La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 14 de septiembre. Sueños posibles que van a trabajar sobre dos temas realmente muy importantes, yo diría muy de fondo en este momento de la política, y además vamos a transitar sobre lo que ya se puede considerar un pequeño suceso teatral que se está dando en la ciudad de Buenos Aires. Como bien recordaba Cristina y Luis en el programa anterior, el viernes se cumple otro aniversario de la desaparición de Julio Jorge López. Breves reflexiones. Primero, no cabe ya exigirle nada al gobierno, a ningún gobierno, que creo que a ningún Estado, sobre algo de lo que es directamente responsable. Es decir, es como exigirle al ladrón que no robe, o al asesino que no mate, o a Monsanto que no contamine. Yo creo que esa brutal desaparición de Julio Jorge López fue la señal más clara que la política de derechos humanos que el gobierno de Néstor Kirchner había empezado de una manera casi rimbombante, porque se había colocado en el lugar de hijos e hijas de abuelas y madres cuando nunca habían tenido el menor antecedente de apoyo a la lucha de las madres y abuelas, tuvo en esa desaparición de Julio Jorge López su desmentida más brutal. Pero sabemos que la cultura represora, la desmentida, que no es ni verdad ni es mentira, es una desmentida, o sea, es una falsedad, es lo que realmente organiza el campo de la subjetividad. Y para hablar de estas cosas y otras muchas, tenemos para entrevistar a un, yo diría, un político, un dirigente, un compañero de lucha entrañable, que ha militado en los momentos más difíciles y que ha logrado construir un partido que hoy pertenece a un frente de izquierda y de los trabajadores que realmente da mucho que hablar, o por lo menos da mucho que votar. ¿Cómo estás, Jorge Altamira? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Queremos aquí con Irene reflexionar contigo algunos temas que yo sé que vos estás muy, muy informado y tenés un análisis muy, muy preciso. Lo primero sería referirnos un poco a este tema del voto en Naciones Unidas, que nos vas a explicar bien en qué consiste, pero que el gobierno lo presenta como un gran triunfo en su lucha contra los fondos buitre. No es ningún triunfo. En primer lugar, este tipo de votaciones en las Naciones Unidas no tiene ningún tipo de trascendencia. Son votaciones que ellos mismos definen como no vinculantes. Y lo primero que quiero destacar es lo siguiente. La postura frente a la deuda externa de los sectores reformistas en la Argentina había sido durante mucho tiempo el eslogan de que hay que investigar si es una deuda legítima o no legítima. Y en un famoso fallo del juez Ballesteros, promovido muy intensamente por sectores, digamos, reformistas, que defienden la independencia del país con métodos reformistas, se declaró que la mayor parte de la deuda argentina era completamente ilegítima. Y ahora nos presentan como un avance del progresismo una resolución de la ONU que obliga a pagar la deuda y que lo que pide es que en los trámites de reestructuración de la deuda, cuando un país se encuentra ante una situación de default, los acreedores y los deudores busquen entenderse de la mejor manera posible. El retroceso es muy grande. Del repudio a una deuda legítima hemos pasado a ser una especie de modales en la mesa entre acreedores y deudores. Los términos de la declaración son un retroceso extraordinario. Y al mismo tiempo, en distintos articulados, creo que en el artículo 5, en el artículo 7, se insiste mucho en las garantías en favor de los acreedores. Está muy claro para todo el mundo que la mayor parte de la deuda que tienen los países emergentes, subdesarrollados o del tercer mundo, como se los quiera llamar, son deudas usurarias que se han inflado como consecuencia de refinanciaciones que obedecieron a la imposibilidad de pagar la deuda que se había contraído. En el caso de la deuda argentina no hay un dólar que no sea completamente ilegal, porque la deuda fue contraída por la dictadura, fue malversada y desde entonces lo único que se ha hecho fue refinanciarla porque no se podían pagar los intereses. En la deuda argentina hay un componente muy importante que es deuda privada, que fue estatizada por Domingo Cavallo al final del gobierno militar y fue reconocida como legítima por todos los gobiernos constitucionales que le sucedieron en nombre de la doctrina de la continuidad jurídica del Estado. Entonces, en lugar de ir a Naciones Unidas a plantear que se investigue la deuda, que se discrimine la legítima de la ilegítima y una serie de cosas por el estilo, ahora resulta que se considera progresista una regla de buenos modales entre acreedores y deudores. Esto por la parte, digamos, introductoria. Ahora, en esencia, ¿qué significa esta resolución? Esta resolución significa que se está pidiendo una suerte de ley de quiebras internacional. Es decir, que cuando un país no puede pagar la deuda, un juez convoque a las partes y esa deuda se reestructure. Eso ocurre en todos los países. No puede haber una ley internacional porque, como los intereses de distintos países son contradictorios entre sí, no van a encontrar nunca una justicia imparcial entre las naciones para juzgar todo esto. Pero una ley de quiebras es una ley que determina qué activos, qué patrimonios, qué valores la nación que no puede pagar la deuda debe rematar para poder pagar la deuda, como ocurre con cualquier proceso de concurso de quiebra en la Argentina, en donde los acreedores se cobran de los activos del deudor. Entonces, ¿por qué considerar que un reclamo de ley de quiebras es progresista? De ninguna manera, porque los acreedores pertenecen a las naciones más poderosas y los deudores pertenecen a las naciones más débiles. Ahora, Jorge Altamira, te quiero hacer una pregunta. El gobierno ha logrado instalar la lucha contra los buitres como la lucha nacional y popular por excelencia y, como bien decís, obviando que en realidad la lucha en todo caso es contra el capitalismo, sobre todo el capitalismo financiero, usurario, ¿no? Ahora, esta cuestión cultural, yo diría, que el gobierno ha logrado instalar, ¿cómo se puede desarmar? Porque evidentemente el aparato publicitario del gobierno es brutal y tanto Timerman como Kicillof han quedado ubicados en el lugar de prácticamente héroes del capitalismo nacional y popular, ¿no? Bueno, en primer lugar, clarificando de qué se trata. Esto es un por la galería, para la tribuna. Esto no significa nada. En el caso de la deuda argentina, con los fondos buitres menos, porque es una resolución que se vota bastante después que se contrajeron los contratos. La resolución dice que hay que respetar los contratos. Y si uno respeta estrictamente los contratos, le tiene que pagar a los fondos buitres el 100%. Porque ellos compraron una deuda, no importa qué precio la compraron, pero el comprar esa deuda quedaron vinculados por los contratos de esa deuda. Entonces, exigen su cumplimiento. El derecho internacional está en contra de naciones más débiles. Entonces, en primer lugar, clarificarlo. En segundo lugar, el que va a terminar con todo esto es Scioli, Macri, Massa. Cualquiera de los tres que gane ya ha dicho que va a negociar con los fondos buitres. De manera que cuando el negocio con los fondos buitres lleguen a algún tipo de arreglo, efectivamente se va a pinchar todo este globo, que mientras tanto ha tenido la anuencia de una gran parte de la prensa, porque veamos lo siguiente, mucho más llamativo que el discurso de los fondos buitres es el discurso del desendeudamiento. Exacto, sí, eso también forma parte del léxico. Una, desendeudarse quiere decir pagar la deuda usuraria. Y el gobierno reivindica algo que no reivindicó ningún gobierno anterior, el cumplimiento con esta deuda usuraria. Antes se consideraba que era progresista patearla hasta el infinito y no pagarla nunca. Ahora pasó a ser progresista pagar esa deuda. Ahora, ¿quién la pagó? La pagaron los trabajadores con inflación, porque el gobierno entregó los dólares del Banco Central que había comprado emitiendo dinero, y la pagó el ANSES. Es decir, la pagaron los jubilados. Y todo el mundo aplaude como nacional y popular que los jubilados hayan pagado la deuda de los usurarios, acumulando ellos una deuda que ahora la tiene el ANSES, y donde el deudor es el gobierno y el acreedor es el ANSES, y como se consideran de la misma familia porque son instituciones estatales, el gobierno ya ha dicho que no lo va a pagar nunca. O con el Banco Central, que ocurre lo mismo. Entonces ese discurso también quedó instalado. Ahora, ¿esto no es una malversación, o no existe una figura legal cuando vos usás los fondos que están para una cosa para otra? ¿No existe esa figura? Bueno, en materia de malversación, la Argentina está en un estado de malversación estructural, porque por de pronto la ANSES legalmente es un organismo independiente que tiene que estar dirigido por un directorio que es votado por jubilados y por trabajadores que aportan. Y eso no ocurrió nunca, a pesar de que la ley dice que es un organismo autónomo. El gobierno lo toma como una sucursal. Mirá, Alfredo, ocurre algo muy grave. Cuando el gobierno quiere bajar la cotización de los títulos en la bolsa, la ANSES vende títulos, pero vende títulos para bajar el valor. Quiere decir que los vende a menos precio del que lo compró. Si eso no es una malversación, es impresionante. Es más, si inclusive fuera una operación especulativa que se llama vender a la baja, ¿no es cierto? En inglés se dice shorting. En la mayor parte de los países, ese tipo de operaciones en ciertas circunstancias está prohibido. A tal punto se lo considera ilegal. China lo acaba de prohibir para detener el derrumbe de la bolsa en China. Lo que quiero decir es que los activos del ANSES se están vendiendo para que un especulador compre un título del Estado en dólares a un precio inferior al que estaba siendo tasado en el mercado, porque el gobierno le quiere hacer bajar el valor. Eso es una defraudación, porque yo, jubilado, yo aportista al ANSES, tengo un activo que es mío, y alguien que no me responde me los está vendiendo por menos del precio que cotiza en el mercado para hacer bajar el precio en el mercado. Y el objetivo de hacer bajar el precio del mercado es que el dólar cotice más barato de lo que está cotizando hasta ese momento. Eso también es una defraudación. Eso me hace acordar al decía vender a precios de dólar. Acá lo que tenemos es una descomposición integral del conjunto de las relaciones estatales. La ley está pintada. Bueno, y dando un salto al plano de lo político, incluyendo las PASO, incluyendo las próximas elecciones, ¿vos pensás que hay una masa crítica en el pensamiento de izquierda, más allá del resultado electoral, que pueda empezar a combatir este relato oficialista? Mira, en las distintas elecciones provinciales se reveló que había una masa crítica a favor de la izquierda. Porque si bien, por ejemplo, los dos principales partidos de cada provincia se llevaban el 80% de los votos, la izquierda podía disputar una tajada importante del 20% restante. El tema, el interrogante ahora, es si eso va a ocurrir en la elección nacional. Y para que eso ocurra, tiene que haber una intervención mucho más dura de la izquierda en esta campaña electoral. Mucho más dura. Tiene que estar todos los días en la calle, denunciando esto que estamos comentando ahora, la malversación del ANSES, denunciando el fraude de la ONU, diciéndole que son unos caraduras, que son unos sinvergüenzas, porque es prácticamente un estatuto de garantías mundial para el pago de la deuda. La única razón por la que Estados Unidos y los demás se opusieron es porque ellos no van a ceder a un tribunal internacional lo que ellos tienen en sus manos, aún a sabiendas de que nunca va a haber un tribunal internacional sobre deuda, nunca. El mundo está dividido entre naciones que se rivalizan entre sí, se bombardean, se matan, y se saquean, no se van a poner de acuerdo en nada que sea imparcial para dirimir una cuestión de deudas que afecte intereses nacionales. Mira, el tema de la deuda es tan grave que en la opinión de los principales expertos, si China, que es el segundo acreedor de Estados Unidos, el primero es el propio Banco Central de Estados Unidos, luego viene China, si China vendiera la deuda norteamericana y la hiciera caer, eso sería un motivo de guerra por parte de Estados Unidos. En esas condiciones, ¿te parece que puede haber una justicia internacional? Eso es una utopía absurda, es desconocer la rivalidad entre las naciones. El gobierno ha cedido totalmente en el punto de que la deuda es ilegítima, que era la consigna no de los revolucionarios, de los trotskistas, etcétera, era la consigna del reformismo, que por vía legal en el país se determinara el carácter ilegítimo de la deuda. En Grecia se formó una comisión investigadora en la Asamblea Nacional de Grecia, y ya está trabajando y ha determinado que es ilegal, y sin embargo se la están pagando. Ya se ha determinado, acá hay un juez de la nación que lo ha determinado. Esta era la bandera del progresismo argentino hasta hace un par de años, y nosotros con un espíritu crítico no la veíamos mal, porque cómo vamos a ver mal que se investigue una deuda usuraria. Veíamos su naturaleza reformista, pero bueno, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Esta es una entrega de esa bandera en nombre del progresismo, son unos farsantes. Bueno, desde el punto de vista político y yo diría cultural, lo grave es que es una estrategia que da resultado. O sea, a nivel de... Pero no creo que esté ahí de resultado. ¿Cómo? No creo que el resultado esté en el discurso. No, pero a nivel eleccionario, vos sabés perfectamente que las tres grandes figuras, los tres tristes tigres, son tres representantes de la derecha, y eso cubre el 80% del electorado. O sea que en estos 12 años la conciencia lúcida del pueblo ha sido realmente trabajada de una manera muy, muy, muy brutal. Macanudo, pero el tema es el siguiente, dos cositas. Una, los tres son, ahí está Kicillof, candidato a diputado por Scioli. Por lo tanto, el que va a la ONU y vuelve y dice con Timerman que esto es un ataque a los buitres, pertenece a una coalición cuyo equipo económico ya está negociando con los buitres. Lo informó Carlos Burgueño en ámbito financiero repetidamente. Ya están negociando con los buitres. Entonces tienen un discurso y la práctica cotidiana es otra. No le dan pelota los buitres a lo de la ONU, porque ya están discutiendo con ellos. Están discutiendo el pago con nuevos títulos de deuda en el modelo que se aplicó para pagarle la indemnización a Repsol. Por lo tanto, los que van a quebrar el discurso van a ser ellos mismos. Pero el sustrato, en cierto modo más profundo, de los discursos, no son los discursos como tales. Porque vos fijate el discurso de Menem. El discurso de Menem era que éramos un país del primer mundo. Y aquel también lo dominó. El efecto licuadora y todo el mundo era menemista, era feliz, se viajaban a Miami. El sustento no era el discurso mismo. El sustento es que a través de un endeudamiento muy grande, Argentina vivió un periodo de bonanza económica, 3-4 años de bonanza económica, y cuando vos vivís un proceso de bonanza económica, el responsable de esa bonanza económica recibe el reconocimiento por el discurso que tiene. Yo le escuché a Cristina Kirchner en un programa de televisión al cual yo concurrí hacer el elogio este del primer mundo, en la época del menemismo, cuando era diputada o senadora. Ella divulgaba el discurso de Menem, la modernidad, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre ahora? Como venimos de un periodo de grandes precios de los granos, de la soja, etcétera, En Argentina, frente al derrumbe del 2003, se vivió un periodo de relativo equilibrio económico. Entonces los que disparaban los discursos, se lo creían todos, o todo el mundo finge creerlo, porque el sustento es que se salió de la crisis del 2003. Ahora estamos entrando en una crisis que va a ser tanto más severa que la que hubo en 2001, pero estamos entrando. Eso lo vamos a ver después de las elecciones. Y vos fíjate que en donde nos tenemos que mirar es en Brasil, donde el PT gana las elecciones con su discurso contra la derecha, igual que Cristina, y en este momento es un gobierno que está al borde de caerse, por contradicciones internas de todo tipo. Entonces los periodos electorales y las situaciones del electorado a veces no coinciden con el desarrollo político o con los momentos del desarrollo político de una crisis. Jorge Altamira, con él estamos hablando. Unas preguntitas más, haciendo esta relación entre Argentina y Brasil. Yo siempre dije que el peronismo siempre sale por derecha, y esta vez va a salir por derecha nuevamente, ¿no? El tema es que es una derecha nacional y popular, lo cual le da una legitimidad importante, que es un poco el mérito del peronismo desde los tiempos del general. ¿Cómo pensás que se puede, desde la izquierda, incluso la izquierda progresista, clasista, combativa, y, como bien decís vos, con los tapones bien de punta, para la cuestión eleccionaria? ¿Cómo se puede confrontar mínimamente para que este discurso hegemónico pueda tener alguna, podamos fisurarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos que tener un discurso, pero constante. Tenemos que estar todos los días en la calle atacando este discurso. Es decir, la izquierda no tiene que dejarse llevar por la idea de que, como es la cuarta fuerza, etcétera, no incide en lo cotidiano. No, tiene que pegarle en lo cotidiano. Tiene que denunciar todas las cosas, la corrupción. Tiene que denunciar esta... Tiene que fijar una posición sobre esta denuncia de que Berbisky colaboraba con la dictadura. Si no, estamos dejando que ocurra cualquier cosa. Él mismo reconoce que escribió un libro para el régimen militar. Él mismo reconoce que él se paseaba por Buenos Aires en la época de la dictadura, en el Mundial del 78, hay que empezar a golpear los tótems del discurso falso. No hay que andar con miramientos. No, en eso estamos de acuerdo, por supuesto. Bueno, pero es que no, pero en la izquierda hay una actitud, muchas veces como diciendo, no, se compran la versión de que el kirchnerismo es la izquierda de la burguesía. ¿Cierto? Se compra la versión de que la izquierda de la burguesía y pasan por alto que esta izquierda de la burguesía es la que le ha abierto el camino a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, a Scioli a nivel nacional y a los sucesores de Alperovich en el norte argentino. Entonces, una izquierda de la burguesía que ayuda a pavimentar este regreso de los peores elementos de la política antipopular, tiene de izquierda de la burguesía nada más que el mote. Hay que hacer un ataque más fuerte, más consistente. Hay que quebrar el espinazo a esta demagogia. Exactamente. Lo mismo ocurre en otros países de América Latina. Es la burguesía de la izquierda. Espinazo. La izquierda está intimidada por la denuncia del kirchnerismo, de que si lo atacan al kirchnerismo, la izquierda sería funcional a la derecha. Es mentira. Lo único funcional a la derecha es el propio kirchnerismo. Bueno, esa polémica atraviesa por lo menos desde el 45 la historia del país. Claro. Y en ese pantano, lamentablemente, todavía estamos tratando de salir. Bueno, Jorge Altamira, como siempre, muy agradecido por tus palabras, bueno, tu buena disposición. Y bueno, espero que podamos seguir charlando sobre estos temas que realmente hacen a un poco, casi diría al modo de un contrarrelato, o por lo menos para no caer en ese pantano del kirchnerismo, que es el nombre actual que el peronismo de derecha ha tenido siempre, ¿no? Bueno, yo te agradezco, Alfredo, además porque siempre pones el bisturí bien hondo y me parece que es lo que necesitan los oyentes en una escala mayor de los medios que podemos intervenir, ¿no es cierto? Te agradecemos mucho, Jorge, un fuerte abrazo. Chao, gracias. Sueños posibles. el programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero no nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Continuamos con nuestros sueños posibles y ahora vamos a charlar con una psicoanalista, actriz, que está participando de una obra de teatro, con la cual algo que ver tengo. Pero lo que más me interesa, ya hemos hablado con otros dos colegas, Jorge Rosso y Daniel Delgui, que nos explique desde ella, de su experiencia, qué está sucediendo con Divanes de Palo, que es un grotesco psicoanalítico que se está dando en la CLAC, con bastante repercusión, con una muy buena repercusión, y la marca original de esta experiencia colectiva, ya que se trata de un colectivo teatral, es justamente ir del consultorio al escenario. ¿Cómo estás, Gloria Badín? Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Muy bien, acá junto con Irene Antinori nos interesa mucho escuchar un testimonio, que transmitas tu experiencia como psicoanalista y ahora como actriz. No sé si fue tu primera experiencia de estar en un escenario haciendo una obra de teatro. Contanos un poquito de esto. Bueno, particularmente para mí no fue mi primera experiencia, porque ya de adolescente me había metido en el ámbito teatral, siempre me gustó. Pero esta experiencia es absolutamente inédita en mi vida, porque ya no... En esa época era una adolescente, me quería dedicar al teatro y lo hice durante varios años y después, bueno, suspendí esa experiencia. Y esta digo que es absolutamente diferente porque, bueno, soy una profesional, soy psicoanalista y la convocatoria en principio tuvo que ver más desde el lado de ser psicoanalista con ganas de actuar. Pero esa identidad de psicoanalista me parece que deja su marca, por lo menos en un inicio. Me parece que en este momento, tanto yo como los 11 colegas que me acompañan, si bien nos sentimos psicoanalistas, me parece que en el momento de estar en el escenario, podemos hacer una experiencia que es mucho más abarcativa, que simplemente ser psicoanalista, sino lanzarnos a actuar, a poner el cuerpo, cosa que muchas veces para los psicoanalistas no es algo que entra en escena fácilmente, por lo menos en la mayoría de las prácticas. También hay psicodrama y hay otras maneras de ejercer el psicoanálisis, pero en principio lo fundamental en general fue el discurso y no tanto el cuerpo. Entonces es una experiencia plena, porque además de poner el cuerpo y y la palabra viene cargada de un texto a mi gusto inteligente, que permite tomarnos con ironía de algunas de algunos clichés, de algunos estereotipos que en general nos atrasan como psicoanalistas, ¿no? Que no nos permiten justamente ser más creativos. Entonces, me parece que, bueno, mucho agradecimiento a la posibilidad de pertenecer a este colectivo que nos permite poner a jugarnos como profesionales del psicoanálisis, como humanos, como seres humanos, y como actores. Bueno, Gloria Abadi, con ella estamos hablando. Justamente ese es el punto. Vos sabés que yo siempre digo que ustedes son actores, no profesionales, pero sí actores, no solamente cuando están arriba del escenario, sino cuando trabajan los ensayos y demás, ¿no? Sí. No sé si esto es una doble identidad o una identidad más compleja, ¿no? Pero creo que están en juego las dos cuestiones. Bueno, en Argentina quizás el más conocido de todos sea Tato Pavlovsky, que evidentemente creó toda una escuela dentro del psicoanálisis y dentro del teatro también, ¿no? Sí, sí. ¿Vos estás sintiendo esta subjetividad, esta complejización de la subjetividad del psicoanalista al poder incorporarte como actriz? Y sí, porque me parece que en la medida en que se pone el cuerpo en escena, la conmoción es muy fuerte. La conmoción, además de estar jugando escenas que tienen que ver con el psicoanálisis, no sé si es exactamente la pregunta que me haces, pero seguramente, o la experiencia que siento, es que esto impacta en mi identidad como psicoanalista. O sea, produce un movimiento en mi forma también de ejercer el psicoanálisis, al haber atravesado esta experiencia. No sé si pasaba por ahí tu pregunta. Gloria Abadi, Irene Altinori te saluda, ¿cómo estás? Ah, Irene, ¿cómo estás? Bien, ¿qué recepción tuviste, si es que ha ido alguno de tus pacientes al verte en escena? No, pacientes no han ido. Han ido muchos colegas. Pacientes no fueron, pero bueno, han ido colegas y han ido amigos que no pertenecen al ámbito psicoanalítico, pero sí son pacientes, y se han visto muy identificados o muy conmovidos por situaciones que han con las que han sentido empatía siendo pacientes, ¿no? Pero pacientes míos no tuve la oportunidad de que vayan, quizás porque tampoco lo he promocionado tanto, ¿no? ¿Y vos qué sentís cuando estás en escena, qué insight haces en relación a la profesión y en esta ironización que hacemos de los psicoanalistas, que hacen de los psicoanalistas, no hacemos, hacen? Y lo que siento es que se pone en cuestión o se interpela quizás muchas situaciones que en general en los psicoanalistas forman más parte de lo que hablamos en los pasillos y no tanto en los en los circuitos académicos. Entonces todo ese plus que nos hace consistentes como psicoanalistas, pero que tiene también que ver con estas repeticiones, clichés, estereotipos, cuestiones que inercialmente se repiten sin pensarlas, me parece que al jugarlas teatralmente, ¿no?, permiten que una vía de comunicación de eso, que no quede solamente como algo que de la cocina de los psicoanalistas, sino como algo con un nivel de conciencia mayor. Sí, la mirada crítica, irónica y corrosiva del psicoanálisis que proponemos y que de alguna manera ustedes en el escenario concretan, ¿no? Porque como sí, bien decís, la respuesta del público es un poco un indicador de eso. Ahora, retomando la pregunta de Irene, es interesante, ¿no? Porque en mi experiencia, sí, cuando un paciente te va a ver al teatro, también recibe de vos un estímulo, por así decirlo, completamente diferente, y te aseguro que las sesiones luego son sumamente entretenidas, ¿no? Sí, no me ha tocado, pero yo supongo que ver a tu analista divertirse de su misma profesión y tomándose en broma inteligentemente de su misma práctica, me parece que no puede ser más que enriquecedor en un dispositivo psicoanalítico. Sí, eso seguramente. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que genera a veces ansiedades persecutorias que no todos sabemos encauzar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que, en conclusión, para vos esta experiencia es como amplificadora de la identidad del psicoanalista y, de alguna manera, por lo que contaste, retoma tu vocación de adolescente. Sí, bueno, eso por eso ni que hablar, que retoma una vocación adolescente, pero me parece bueno retomar lo que decís de cómo amplifica mi identidad como psicoanalista, porque me parece que no queda el divorcio entre el escenario y la psicoanalista, sino que una y otra actividad, una y otra práctica, alimenta a la otra. O sea, hay una retroalimentación que me parece que es una de las cosas más enriquecedoras que me ha pasado, ¿no? Que es que el guión o la puesta en escena de situaciones que tienen que ver con mi práctica cotidiana repercuten y ponen con una lupa y una lente de aumento muchas situaciones de mi práctica clínica que quizás hayan estado naturalizadas. Con lo cual hay un ida y vuelta que me parece que se alimenta la actriz y se alimenta la psicoanalista. Bueno, esto que decís es muy importante porque nos llevaría a pensar que lo teatral se convierte en un analizador de la práctica del psicoanálisis, ¿no? Sí, sí. Lo cual no es poca cosa. No, la verdad que bueno, no. Bueno, Gloria Badi, muchísimas gracias por tu tiempo. Como dije, esta obra está teniendo una muy buena repercusión, esperemos que así siga. Así y bueno, apenas vaya un paciente a verte, después nos llamás y nos contás. Por supuesto, van a ser los primeros en saberlo. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego, Alfredo. Recuerdo cuando empecé a ir al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras los llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños posibles. Un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Continuamos con nuestros sueños posibles. Y vamos a entrevistar al director de la revista La Masa, uno de los referentes, además de las asambleas del pueblo, de San Telmo. ¿Cómo estás, Rubén Yaguliar? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rubén? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Hola. ¿Sí, me escuchás? ¿Me escuchás, Rubén? Sí, te escucho. ¿Me escuchás vos a mí? Bueno. Sí. Buenas noches, Rubén. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias por atendernos. Mira. No, con todo. Mucho interés en hablar contigo para que nos cuentes un poco el origen de esta denuncia que hace la DAIA contra ustedes, contra vos en particular, acusándote de antisemitismo por las editoriales, el contenido de la revista La Masa fundamentalmente, y creo que con esta confusión permanente entre la crítica a las políticas de un Estado, en este caso el Estado de Israel, y el antisemitismo. ¿Por qué no nos contás un poco cómo está la situación y en qué consiste la denuncia que te hicieron? Bueno, la denuncia la realizó el abogado, uno de los abogados de la DAIA, la hizo en el mes de diciembre del año pasado y se refiere al número de la revista La Masa de septiembre, tres meses antes, que está centrada en lo que fue la operación Muro Protector, como dijeron los israelitas, que fue el salvaje ataque a la Franja de Gaza, que duró prácticamente un mes, desde fines de julio hasta fines de agosto, y que costó la vida de más de 2.000 civiles palestinos, 10.000 heridos, la destrucción de toda la infraestructura, contra el saldo de 50 soldados israelíes y un puñado de civiles. Entonces, bueno, esa revista, la tapa de la revista se ve una estrella de David con una bota militar aplastando gente mal herida, y el título es Israel es el fascismo del siglo XXI. Adentro de la revista hay un serie de artículos, prácticamente la revista está dedicada a esa tragedia, a esa barbaridad que se estaba perpetrando, que se acaba de finalizar, y hay una serie de artículos, uno de Jay Petras, otro de Noam Chomsky, uno de Eduardo Galeano, y un otro de un amigo que es periodista español, y un artículo mío, firmado por mí como director de la revista. Todos estos artículos están destinados a condenar la política de Israel, a condenar al Estado de Israel, algunos con más o menos grado de dureza, creo que Chomsky es el menos duro, y Galeano se refiere básicamente a la destrucción de la identidad palestina por el robo de tierras, así lo plantea. Y Petras es muy duro, un artículo muy duro, donde además plantea un tema del concepto de responsabilidad de quién se va a hacer cargo de esto. O sea, eso no es un problema del gobierno, de tal ministro, de tal general, sino que hay una complicidad absoluta en Israel de todos los medios de comunicación, de las autoridades religiosas y de una inmensa parte de la población civil israelita que aplaudió esta masacre, este genocidio, que vemos por internet gente sentada en reposera tomando cerveza, mientras a lo lejos se veían bombardear y destruir gente, cuerpos, niños, y brindando por cerveza por cada obús que la artillería israelita y disparaba sobre Gaza. El otro artículo es un artículo mío que se llama Delenda es Israel. Israel Delenda es, que en latín es un juego con la frase de Catilina, que en la época de las guerras púnicas terminaba todo su discurso diciendo Cartago Delenda es, o sea, Cartago debe ser destruido. Entonces, para mí personalmente Israel debe ser destruido, lo cual no me refiero a la identidad judía, nada por Dios, sino me refiero a un Estado fascista, que como todo Estado corporativo, autoritario y fascista, no admite reforma, ¿no? Digamos, pedirle a Hitler elecciones democráticas en 1938 era, además de suicida, ingenuo. O sea, un Estado fascista, un Estado colonial, un Estado racista, un Estado que tiene 5.000 presos sin causa, ni defensores, ni acusaciones, 400 y pico menores de 14 años detenidos, cuya Suprema Corte de Justicia legaliza la tortura, bueno, eso no es un Estado democrático moderno, mío, es un Estado fascista, y el Estado fascista debe ser destruido. Bueno, esta es la revista, básicamente, y el abogado de la DAIA, los abogados apoderados, bueno, nos denuncian a los cuatro por antisemitas, por propaganda, por organizar y difundir propaganda antisemita, y pide que no se juzguen por la ley antidiscriminatoria en artículo 3, que nos apliquen el máximo de la pena, que son 3 años de prisión. Rubén Sauliar, te quiero hacer una pregunta. Sí. Vos caracterizás el Estado de Israel como un Estado fascista. Sí, sí, yo lo sigo. Esto es un tema político, o sea, vos podés estar de acuerdo conmigo o no. Estás exagerando, es un Estado reaccionario, un Estado totalitario, racista, colonial, pero no llega a ser fascista. Bueno, es una discusión política, no es una discusión totalmente religiosa. De acuerdo. Ahora, ¿cuál sería para vos, no, por supuesto, sí, la solución al problema, digamos, de este enfrentamiento de décadas por la ocupación de los territorios? ¿Habría que devolver los territorios a los palestinos? ¿Qué pasaría? No, yo creo que la única solución posible es la creación de un Estado laico en Palestina, donde convivan sin interferencia religiosa judíos, católicos, musulmanes, cristianos, que hay muchos también, muchas organizaciones cristianas, coptos, y que se les permita en primer lugar el regreso a los refugiados. Porque ahí hay 5 millones de palestinos que están viviendo en los campos de refugiados en Siria, en el Líbano, y que eran ciudadanos de ese lugar, que fueron expulsados. Entonces, para mí la clave es la reconstrucción de un Estado laico, un Estado donde puedan convivir sin interferencia religiosa. Por supuesto, un Estado laico no puede estar puesto al servicio de un libro religioso, ni puede estar regido ni por la ley del Corán, ni por la ley judía. Es un Estado laico, donde las comunidades religiosas tendrán sus cultos, pero no. Ahora, obviamente el sionismo, que no es una organización religiosa, ni es una ideología religiosa, sino que es una ideología fascista, y difícilmente tenga lugar ahí. Es más, nosotros contamos en el descargo que una diputada en ese momento del partido, de un partido de extrema derecha, en un programa de televisión, mientras estaba produciendo el ataque, llama a los militares, los convoca a no errar, a apuntar a las mujeres. ¿Por qué hay que apuntar a las mujeres palestinas? Porque hay que evitar que sigan haciendo víboras. Hay que matarlas a todas ellas, matar a las madres de los que nos tiran piedra. Bueno, a esta diputada, que acá iría presa, en cualquier lugar iría preso, la premiaron nombrando a la ministra de Justicia. Eso es la ministra de Justicia de Israel. ¿Puede ser definido un Estado así, que premia eso, como un Estado conservador? No, eso es mucho más. Es un Estado con rasgos fascistas, claramente. Pero de todas maneras, Alfredo, la discusión si es fascista o no, es una discusión que es política. ¿Entendés? Vos podés decir, Rubén exagera, Petra no lo dice, Petra dice que tiene rasgos fascistoides, Chomsky no, Galeano no me acuerdo, no sé qué opinaría Galeano sobre esto, pero lo cierto es que es una discusión política, eso está claro, no es una discusión de tipo religioso. Claro que una discusión política, cuando uno habla del fascismo, no es una discusión ideológica. Con el fascismo no se puede discutir, el fascismo no es una ideología que se basa en la propaganda oral, en discutir, en vender un libro. Un gran judío del siglo pasado, Trotsky, en el año 33-34, mucho antes de los hornos, mucho antes de los campos, elaboró una frase que fue consigna durante toda mi generación, por lo menos, que es que al fascismo no se lo discute, no se habla con el fascismo, sino que se lo combate y se lo extermina. Esta es la verdad, porque es una ideología de exterminio. Y terminó, mirá qué premonitorio, lo escribió en el año 33-34, claramente quedó demostrado en la historia que tanto el fascismo italiano como el fascismo alemán eran ideologías de exterminio, ¿no? Entonces, bueno, pero es una discusión política, no es una discusión religiosa esa. Pero ellos no, ellos entienden que sionismo, Estado de Israel y pueblo judío es exactamente lo mismo. Y bueno, eso no es así, nosotros no creemos que sea así. No solo nosotros, existen infinidad de organizaciones judías, la más importante es la Red Judía Sionista Internacional, que es muy débil en Argentina, pero es poderosísima en Estados Unidos, que sale con carteles diciendo Israel es fascista, el sionismo es fascismo, y destruir al Estado de Israel. Y se pueden ver con sus trajes típicos, religiosos, vos los podés ver en muchas manifestaciones junto a los palestinos. Entonces, bueno, que esos judíos son antijudíos también. Bueno, no, son antisionistas, que es una ideología distinta. Es como decir que si nosotros estábamos en contra del nazismo en el año 36, éramos anti-alemanes. No, bueno, el pueblo alemán. No era la discusión. Bueno, pero ese es el punto. ¿Vos verías la posibilidad entonces de un Estado laico que incluiría a, digamos, laicos y religiosos, judíos y palestinos? Así funcionando? Es, así es. El sionismo le dio un carácter religioso al Estado de Israel para ampararse en la religiosidad y defender sus atrocidades. Es mucho más fácil ampararse en la religión para defender el robo, el saqueo, el pillaje y la tortura, que hacerlo descarnadamente. Bueno, Hitler tuvo el valor, en todo caso, de hacerlo sin amparo religioso. Dijo, nosotros somos el pueblo destinado, acá estamos y llamamos. Ellos no, ellos dicen, somos el pueblo elegido y nos amparamos en la Biblia para ser elegidos y masacramos gente. Entonces, no, acá el sionismo sí creo que es una ideología que no tiene lugar en una cultura de civilizaciones políticas, ¿no? Vos pensás que en el año 68, Alfredo, hace 50 años, las Naciones Unidas declaró al sionismo como parte de las ideologías racistas y xenófobas. Después de esto, eso fue después de la guerra del 67. Fíjate cuánta agua y cuánto río de sangre pasaron, sangre palestina, como para que estemos discutiendo esto. Entonces, bueno, ellos nos acusan de eso y supongo que nos van a llevar a juicio, porque a pesar de la defensa que hemos hecho, de los buenos defensores que tenemos, supongo y ya lo sabemos, además que la DAIA actúa presionando a los fiscales, lo sabemos por adentro de la propia fiscalía. Entonces, bueno, creo que iremos a juicio y discutiremos en el juicio el año que viene, cuando sea necesario, y discutiremos este problema. A mí no me va a hacer callar, estoy muy viejo como para que me hagan callar semejante cosa. Es más, personalmente yo creo que el drama de Palestina equivale a lo que fue la Guerra Civil Española. ¿Cómo permanecer callado? Si todos los días pasa esto. Fíjate ayer mismo en el Muro de Lamento, al lado, la mezquita fue atacada por la policía judía, los golpes entraron, golpearon a los religiosos, lo lastimaron porque venía un líder judío de extrema derecha y no quería que hubiese árabes. Eso se pasa en cualquier otro lugar del mundo. ¿Me puedes explicar cómo se llama? Eso todos los días pasa. Entonces yo creo que un demócrata, que en el año 38, cuando Franco, Mussolini, el Escuadrón Azul de Hitler y todo eso masacraban civiles en Cataluña o País Vasco. ¿Un demócrata en el 38 se quedara callado? Bueno, ese no era un demócrata. Y si no hablaba por miedo a ir 3 años en preso, no, ni siquiera valía la pena. Bueno, yo creo que lo de Palestina hoy es el genocidio más grande contemporáneo. La Franja de Gaza es un gueto, un cementerio ambulante, donde 2 millones de personas hacinadas, sin agua potable, sin poder salir del lugar, 2 millones de personas hacinadas, un espacio que no es mucho más grande que la ciudad de Buenos Aires, y eso, ¿cómo se llama eso? ¿Eso es parte de una democracia? ¿Es un gobierno de derecha nada más que hace eso? Los campos de concentración no se aplicaron por gobierno democrático, yo recuerdo en la historia moderna, simplemente lo hicieron Mussolini y sobre todo Hitler. ¿Cómo se llama eso? Pero bueno, podemos tener matices en la interpretación, pero lo que no podemos decir es que esto que está pasando es un hecho de la normalidad de la política burguesa. No, esto no es normal, es absolutamente anormal. Es una, y como toda anormalidad, la historia salda cuenta con las anormalidades. A mí no me sorprende que nos hagan a intentar voltear ahora, porque lo que está claro es que Israel es un país que está cada vez más aislado. Ahora ni siquiera Estados Unidos le da pelota después del acuerdo con Irán. Entonces yo creo que el elemento de ellos hace que los tipos tengan que marcar la cancha y golpear antes de que sea tarde, ¿no? O sea, escarmentar. Y sobre todo que se callen las voces de lo que decimos, que hay 14, 15 millones de sionistas en el mundo que controlan la banca, los medios, la industria armamentista y todo lo demás, sostienen del Estado de Israel y que oprimen a buena parte de la humanidad. Somos 7.500 millones y hay 14 millones que son parte de los que manejan el mundo en todo grado. Entonces yo me voy a callar. Me tengo que callar ante Eduardo Epstein, tesorero del Consejo Judío Mundial, terrateniente argentino, el mayor propietario de tierras urbanas y rurales del país, que, o por supuesto, con plata obtenida de la única forma que se obtiene la plata, que es en el trabajo, explotando el trabajo humano, explotando la tierra, sostiene al Estado de Israel y el Partido Sionista en Israel. ¿Me tengo que callar? Nos tenemos que callar cuando el hombre este, el de 23, el Spolsky, que es un rabino, aplaude en sus revistas la masacre de Israel. Me tengo que callar, yo considero que la condición de religioso te hace moralmente más responsable de lo que vos decís. O sea, si yo me considero que soy una persona con convicciones religiosas y tengo un cargo religioso como él, que es rabino, tengo mucha más responsabilidad ante la condición y la dignidad humana que cualquier otro imbécil. Bueno, eso lo hace más responsable. Tengo que silenciar eso, ¿por qué lo tengo que silenciar? Porque los fascistas estos no son musulmanes, porque son judíos. Ahora, el problema, ¿sabe cuál es? Si Israel, en vez de ser un país judío, fuese musulmán, o copto, o cristiano, lo que sea, yo diría lo mismo. No tengo ningún empacho en decir que ISIS es una milicia fascista y son sunitas. Es decir, el problema no es religioso, el problema es político. ¿A qué interés sirve? ¿Para qué se hace? ¿Por qué se hace? Bueno, Rubén Sabuliar, director de La Masa, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Nos has hecho pensar mucho y vos sabés, bueno, el afecto personal que te tengo y que comparto muchísimas de tus ideas, por supuesto, con muchísima menos información de la que vos disponés. Así que gracias. Vamos a seguir con este tema. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, se van nuestros sueños posibles. Cierro sesiones. Bueno, sí, hoy justamente es Año Nuevo Judío. Pero creo que no fue un discurso antijudío, creo que fue un discurso claramente antifascista y esto en todo caso lo retomamos. Pero ya se terminó el programa. Felices sueños posibles, Irene, Natacha, Fernando. Nos encontramos el lunes que viene. Felices sueños posibles.